Corsica, modulez votre fréquence. Plan, la misma configuración, el mismo plan, la misma configuración, nadie encuentra la. El agua encuentra su camino, una grieta, una filtración, una gotera que lava, que desenreda el corazón. Thank you. I've read all them stories in the books, and though books are made of trees, and trees are made of stars, and the stars are up above holding the cord that binds us all. You couldn't see it at the time, their light, and kept on reading by the desk lamp. You've read all them stories in the books, how we all are one, how we're tuned and dance in the same cosmic strand. Oh, how that resonated in your heart, but you couldn't grasp it with your mind, and kept reading, searching, longing. You've read all them books. You've read all them books. Each a door that led you through the dark, and you'd be stuck in there for good unless you opened up your heart that blessed day in the park and let her drum go wild after the wind, the magpie, and the passing cloud. Can you feel my heart? You asked the tree, and when the answer came, you wept. Unprepared you were for a conscious, loving world, despite them stories and them books. Escuchamos Tipping Point, un poema de Fotini Masika. Thank you. Esto es Córsica. Esto es Córsica. Modulando tu frecuencia. Tu frecuencia. There's a heat in the pavement, my mercury's racing. Don't know if it's love or if it's ovulation. When you're holding a hammer, everything looks like a nail. The mist from the fountain is kissing my neck. The liquid crystal is in my grip. Anyone with a snake tongue, I'll show them the chambers of my heart. Now I know you don't deal much in love and affection, but I really do think there could be a connection. I burn and I sing and I scheme and I dance. Some days I'm a woman, some days I'm a man. Oh, I might have been born again. I'm ready to feel like I don't have the answers. There's peace in the madness over our heads. Let it carry me. Today I'm going to Canal Street, they're piercing my ears. I'm making a wish when the needle goes in. Take an aura picture, read it and tell me who I am. In love and affection, but I really do think you can make an exception. It's a beautiful life, so I play truant. I took tears and they paid me to do it. Oh, I might have been born again. I'm ready to feel like I don't have the answers. There's peace in the madness over our heads. Let it carry me. I'm un proverbio japonés dice: medianoche es la verdadera luz, el alba no es clara. Después de laughter, life is Hay fiesta y nadie para de bailar. Las luces y el sonido del vecino están a todo lo que dan. Las chicas están listas, los vatos están ready. Me toca mi rocksteady para empezar a calentar nada más. Ey yo, mira quién llegó, estableciendo el ritmo y con tremendo flow. Pura cura dura que se cura con locura y le pese a quien le pese, así vivo yo. Dimensiono, ¿a poco no? Gusto culposo bailarlo tú y yo. Y mis compillas saltando bien locos con todas las notas de esta canción. Loguerón, por la ventana tirando el cantón. Otra vez rococo que hay panteón. Esta noche se cae el cantón pa' que todo se sienta el mejor reventón. Es un party en toda su expresión. Oye mami, pon mucha atención. Prende pa' que no baje el avión y que siga en fire el party. Que se note que andamos de fiesta, saca la que apesta con un buen mezcal. Escuchando Chalino vaciando botellas, esto se va a descontrol. Andamos de parranda y que el humo se expanda. Y jálense a la banda de aquí hasta que el sol salga. Esta noche hay fiesta y nadie para. Sabino me venía más preparado, wey. Yo pensaba que era más local el cotorreo y pinche parizón que se armaron a huevo. Yo el ñoño más sobrio de toda la party. La paso de huevo sin pisto ni mari. Hecho más desmadre que todos mis compadres. Me prenden la mecha y ya no hay quien me pare. Me fui pa' la barra y pa' no darme vueltas pedí que me sirvan un suero en maceta. Me fui pa' la pista y ya andaba entonando. Y no sé en qué momento terminé bailando. Ya desinhibido saqué los prohibidos y el Shenka con su cara de sorprendido me dijo: Sabino, wey, no me imagino qué hubiera pasado si hubieras bebido. Esta canción suena cabrón y con estos plebes tomamos control. La situación está bajo fuego, tremenda fiesta se armó luego luego. Así que no digas que no te lo advertí, si tú te lo perdiste, tú lo quisiste así. Este quilombo lo armamos todos y estamos gozando hasta los codos. Del Shenka, traje un par de botellas por cortesía. No llegas a una fiesta como esta con